¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Il fiore al sole, Thank you. se dices no, baby, bye, yo. Ya me sobreviví, veo. Ya me zumbico y yo. Dice. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

Radio Acupé, la mejor música para usted.